Una mujer de este pueblo, señores, me abandonó. Se me fue con un amigo a quien estimaba yo. Como la quería yo tanto, nomás me puse a pensar que hay amigos traicioneros y mujeres que pagan más. Abandoné yo a mis padres por seguir a esa mujer. Mujer malagradecida se burló de mi querer. Lo digo porque es muy cierto, señores, no es falsedad. La confianza mata al hombre, esa es la pura verdad.